Bienvenidos a AstroSenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Y arrancan, como dirían por ahí los chicos de Locurautos, y esto es Y Despegamos, en un viaje más hacia el universo. Les saluda su amiga Kitty Bracho. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, mi querida Lorna? Muy bien, Kitty. La verdad es que no me puedo quejar. Me la pasé muy bien desde el jueves. ¡Ay, qué padre! Ya les vamos a platicar toda la anécdota de lo que aconteció el día de la presentación del libro. Los que no nos pudieron acompañar porque estaban fuera de la ciudad, bueno, pues no saben de lo que se perdieron. Pasamos un rato bastante agradable. La verdad, yo estoy bien malita, Lorna. Sí, fíjense que, y yo el programa pasado dándoles consejos. No, pues se toman unos aerogiles y unas vitaminas C, si no pasa nada. Bueno, déjenme decirles que la semana pasada estuve martes y miércoles sin salir de mi casa porque empecé con fiebre y empecé con las anginas. Entonces yo dije, no, yo tengo que estar bien para el día de la presentación. Entonces que me pongo unas inyecciones de Lincocin y efectivamente para el día jueves ya estaba yo, bueno, en la presentación yo no tuve ningún problema. Y al día siguiente yo creo que me hizo daño la salida, el aire, la desvelada. Yo creo que me hizo daño todo porque el viernes no les quiero platicar cómo amanecí. Más bien, ¿amanecí?, preguntarían por ahí, ¿verdad? Ya está como el chiste ese. ¿No te lo sabes, Lorna? No, a ver, cuéntame. ¿Eh? Sí, sí, que a los primeros años de casado es ¿cómo amaneciste, vieja?, ¿verdad? Sí. Después de 20 años de casados es ¿cómo amaneciste, vieja? Y después de 40 años de casados, ¿cómo amaneciste, vieja? Bueno, pues así estaba yo. No sé cómo amanecí. El caso es que todavía el viernes tuvimos algunos eventos. Yo tuve una cena en mi casa. Y la verdad es que pues no pude descansar. Estuve todo el día de aquí para allá corriendo como loca. Y el sábado caí con una gripa. Pero me duele, te juro, toda la parte del estómago. Oh. De estar estornude y estornude y estornude. perdón. Si se me gana la tos, por favor, me disculpan. Y luego todo el flujo. Sábado y domingo no salí y hoy todavía no estoy bien. O sea, ¿qué pasa con estas gripas? Yo no sé qué está pasando. Pero vamos a saludar, ¿qué les parece el día de hoy también a nuestro queridísimo Astro Luis? ¿Cómo estás? Ah, feliz de la vida, muy contento por el éxito que hubo este jueves. ¿Verdad que sí? Fue fabuloso, sí. Bueno, pues miren, Astro Luis nos va a estar ayudando en el chat, ya lo saben. Así es de que manden con él todos sus comentarios. Si tienen algún remedio para cortar rápido la gripa, pues también mándenmelo. Y mándenme todo lo que quieran, porque la verdad ya no aguanto. Y tengo este viernes precisamente la conferencia que voy a dar sobre, bueno, que puedes superar cada uno de los signos del zodiaco para el año 2013 en Plaza Galería Las Estrellas a las 6 de la tarde. Los espero. Si no pudieron ir el jueves pasado, yo lo entiendo. Es jueves, eran las 6 de la tarde. No sé qué pasó, creo que se cayó una avioneta por ahí, que los que venían del norte de plano no pudieron llegar. Pero ¿qué tal este viernes? Los espero en Plaza Galerías Las Estrellas a las 6 de la tarde. Ahí, ya saben, es la presentación ante medios de comunicación y después nos vamos a ir al pasaje esotérico donde les voy a dar una pequeña probadita de lo que pueden esperar, bueno, cada uno de los signos del zodiaco. Y bueno, la presentación estuvo linda, estuvo Janet Arceo, estuvo Gina Ibarra, como habíamos acordado, también me acompañó Nina Ortega, estaba Valterán Liker, llegó por ahí el Brujo Mayor también Ay, andaba, ¿no lo viste, Lorna? Claro, por supuesto, sí, todo yo andaba ahí echando ojo a visor. ¿Verdad? Y también estaba por ahí, llegó casi al final, pero llegó, se hizo presente mi buen padrino, a quien yo quiero muchísimo, el maestro Esteban Mayo. ¿Y saben por qué es mi padrino? Porque desde que yo soy niña y andaba en las grandes conferencias que daban Giovanita, Esteban Mayo y mi mamá, bueno, pues ahí andaba de niña y casi me daba, me agarraba zapes, porque me la pasaba dando mucha lata yo en las presentaciones. Entonces, casi me agarraban a zapes entre él y Giovanita para que los dejara quietos. Y ya después, bueno, pues yo era la gatacán de las conferencias. ¿No? Me acuerdo que me ponía de minifalda en la entrada de las conferencias que ellos daban. Y pues es como mi padrino en la astrología. Ya saben que doy clases en Casamayo. Entonces, bueno, Esteban Mayo es un personaje maravilloso al cual yo amo y me dio muchísimo gusto contar con su presencia. ¿Y pero qué creen que pasó algo chistoso? Lorna llegó con un abrigo y salió con otro. Cuéntales, así, Lorna. Pues la verdad es que fue muy extraño porque saliendo del Casino Live, yo traía puesto mi abrigo. Después nos fuimos a cenar, ¿verdad? Porque pues ya estábamos un poco cansados, teníamos un poco de hambre. Entonces nos fuimos a cenar a un restaurante que está muy cerca de ahí. Y en el restaurante yo saqué mi celular de la bolsa secreta de mi abrigo y lo puse sobre la mesa y el abrigo lo puse en mi asiento, en el respaldo, y ahí estuvimos platicando, todos los astrólogos, todos tus amigos, estuvimos hablando un ratito, pasándola la verdad muy a gusto, y a la hora de irnos, que me pongo el abrigo y estaba buscando la bolsita secreta, y ¡ay caramba! No era mi abrigo, ¿quién sabe? ¡Qué bárbaro! Eso sí estuvo chistoso. Lo más raro es que era muy parecido. Sí, me quedó. Y te quedó perfecto, y no te diste cuenta hasta después de hasta que no buscaste la bolsita secreta, ¿no? Exactamente. Solo por la bolsita secreta de mi abrigo, que es donde meto mi celular, es porque me di cuenta, porque realmente, si no, pues la verdad, no me hubiera dado cuenta hasta que pues llegara a mi casa, ¿verdad? Pero no, resulta que no era mi abrigo, así que si alguno de ustedes se llevó un abrigo que no sea suyo. Exacto. Y que no lo haya reconocido, bueno, pues hacemos el intercambio, el cambalache, porque también Lorna salió con un abrigo que no era suyo. Exacto. Y no traían nada en las bolsas. Lo chistoso fue es que no era su abrigo, ¿no? No, exactamente. Fue lo más gracioso es que me quedara. Exacto, y que no te diste cuenta hasta después. No, o sea, me cerraron los botones perfectamente y todo. Ya, es que fue muy chistoso. Ay, no, Lorna, solamente a ti te pasan esas cosas, la verdad. Ay, y además, ¿saben qué? La locución sensacional, estuvieron como conductores Lorna, por supuesto, y estuvo como conductor también Germán Ross, a quien yo quiero muchísimo, de Blog de FM. Entonces, la nueva Tu Radio Online y Blog de FM, bueno, pues hicieron la conducción de todo el evento. Estuvo muy lindo, se regalaron muchos vales para ir al bingo, para ir a jugar a las maquinitas ahí en Casino Live. Nos ofrecieron un convivio. Y bueno, estaba la ANMAC completa, que es la Asociación Nacional Mexicana de Astrólogos. Y también estaba gente de la NSGR, estaba Walter Anliker, por supuesto, estaba Ceci Ortiz, estaba Luis Michel Fox, contactos extraterrestres como mi querido Guillermo Ramírez, a quien ya tendrán la oportunidad de escuchar el año que entra. No les digo que este año porque ya se nos acabó casi, ¿no? Pero hubo gente muy interesante, amigas mías que hacía mucho que no veía, por supuesto, seguidores del programa de Astrosenda y seguidores de los programas donde tengo la fortuna y el honor de colaborar, como es los seguidores de Janet Arceo de La Mujer Actual o seguidores de Gina Ibarra en el programa de Mamá Mamá en la 1470. Entonces, la verdad es que estuvo sensacional. Yo les estoy agradecidísima. Cuando empezó el evento, casi no podía hablar de la emoción. Había foro lleno, éramos como unas 200 personas. Sí, muchísima gente. Entonces yo Eso es exactamente lo que me compensa de todos los cálculos, todas las horas de escribir, el sacar un libro que verdaderamente les pueda ayudar a todos ustedes. Y ya saben que al rato vamos a decir la trivia para ver quién se gana el libro de Horóscopo 2013, La Gran Ascensión, Una Escalera al Universo. Acuérdense que de aquí hasta final de año todos los programas vamos a regalar un libro. Así es de que yo les aviso, vamos a planear aquí, Lorne y yo, que sí, somos rebarcos. Claro. Se las ponemos bien fácil siempre, ¿verdad? Ya sé, el nombre de la invitada de hoy al programa. El nombre de la invitada de hoy al programa, que me digan quién es, y ya saben que se van a ganar, por supuesto, el libro de Horóscopo 2013. Nada más les pedimos que sea aquí dentro de la República Mexicana o en la Ciudad de México. Y si es dentro de la República Mexicana, bueno, se les va a mandar el libro por correo certificado, que van a tener que tener paciencia. Por cierto, la ganadora del libro de la semana pasada, que es Céltica, le quiero avisar que ya lo pusimos el viernes por correo certificado. Espero que te llegue pronto, porque la vez pasada habían pasado pues 2 semanas y todavía no le llegaba el libro a Querétaro, a Verónica Rodríguez, ni tampoco el que habíamos mandado a Tamaulipas, a SEM64. Espero, quiero que te quedes tranquila, porque ya se fue. Ya si por ahí de enero no les llega, bueno, pues se los volvemos a mandar. Yo ¿no? creo que sí. Ojalá que ahorita que José Astro Luis pueda entrar al chat, pues nos diga a ver si ya pudo de alguna manera contactarse con las personas que ganaron, a ver si ya recibieron su libro. Me parece perfecto. Entonces, miren, nos vamos a ir un pequeño corte antes de entrar con lo que sería el horóscopo de la semana. Y además, bueno, tenemos muchos eventos para comenzar. Bueno, Mercurio ya está en movimiento directo, pero acuérdense que luego nos da un coletazo, que es lo que se llama la sombra de Mercurio, que siempre entra antes, unos 8 días, 9 días antes de que Mercurio entre en fase retrógrada, y una vez que entra directo todavía pasan otros 8 días. Yo siempre sugiero, antes de comenzar a llevar a cabo algún proyecto, y además estamos bajo fase de luna llena, entonces acuérdense que no es momento de empezar nada, sino de concluir todos los pendientes. Pero ahorita regresamos y vamos a platicar más de esto, y además acuérdense que tengo una gran invitada el día de hoy, que es Blanca Bustamante. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando astrológicamente para el día que los mayas señalan. Y voy a recalcar la palabra, el inicio de una nueva era. ¿Ok? Nada de finales, no hay finales, es el inicio de una nueva era. Entonces, vamos a platicar acerca de todo esto. No se me vayan, regresamos, por supuesto, en un momento. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.